Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. En este Aire Puro número 900 ya en la Radio Placeres de Valparaíso, 900 espacios en la Radio Placeres de Valparaíso, medio de comunicación comunitario que transmite hace 37 años y muy importante a propósito de eso, el rol de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y públicos ante la construcción, la naturalización del fascismo, ante la naturalización o la construcción de un sentido común anti-inmigración, anti-pobres, a favor de los ricos, en contra de los impuestos, del Estado, etcétera, como desde a favor del egoísmo pero contra el colectivismo. A propósito de eso, la relevancia de los medios de comunicación comunitarios y por eso también la existencia de un programa como El Aire Puro, que ya durante, no sé, casi 20 años, llevamos 19 años, durante 19 años transmitiendo temáticas socioambientales, poniendo el tema sobre la mesa, no solo los conflictos socioambientales que hay, no solo las investigaciones, las y los académicos que investigan estos fenómenos, sino que también las comunidades, las acciones locales, las alternativas que hay y que emergen desde los territorios, desde los pueblos, desde las organizaciones, desde la articulación. Finalmente, desde alguna idea o alguna innovación individual, pero que finalmente desde lo colectivo se trasciende al respecto. Y desde lo colectivo se construye un programa Aire Puro número 900 con, seguimos el caso de Julia Chuñil, ya son 15 los meses a propósito de su desaparición, y acá compartimos un abogado, uno de los últimos audios de la abogada de la familia de Julia Chuñil, dando cuenta de las irregularidades a propósito que el Ministerio Público está acusando a la misma familia de Julia Chuñil y quitando toda responsabilidad al supuestamente industrial personificado al respecto. Así que ahí damos cuenta de lo que dice la abogada Julia Chuñil sobre las irregularidades que ocurren al respecto. También tenemos cuñas formativas e informativas, y dentro de las cuñas más bien formativas compartimos dos audios que consideramos importantes: uno, los beneficios de los bosques, y dos, los beneficios de los humedales, ¿ya? Y cuando hablamos de beneficios no nos referimos única y exclusivamente a los beneficios naturales que tienen los bosques y los humedales, ya con cada uno sus particularidades, sino que también nos referimos a los beneficios que tiene para la sociedad, para el encuentro, para el deporte, para la salud mental, para la salud física, etcétera. Ir a bosques, hoy en día hoy hay médicos y médicas que están ya no incentivando o recomendando más naturaleza, sino que prescribiendo. Efectivamente tiene que ir y acercarse uno más al mar, a los que somos más de Valparaíso, Viña del Mar, etcétera, o a los que estamos en el borde costero, pero también a los bosques, también a los valles, también a los distintos espacios naturales donde se convive con otros seres en esos ecosistemas, son elementos también que resguardan nuestra salud. Así que esas son las cuñas formativas sobre los bosques y sobre los humedales, y obviamente también otras cuñas vinculadas con la radio, relevancia de los diálogos interculturales, por ejemplo, la que significa el extractivismo, etcétera, y la sección de noticias infaltable con aquellas noticias que son obviadas por los medios de comunicación masivo. Este es el Aire Puro 900 y agradecemos a toda la gente que nos escucha. Les agradeceríamos que nos manden ahí algún saludo a través del Twitter, del Instagram, etcétera, que nos pidieran canciones, que nos colocaran temáticas, posibles entrevistados, etcétera, y así hacemos una comunidad colectiva de apoyo y colaboración dando temáticas socioambientales, particularmente en este Chile que se encamina a ser gobernado por la extrema derecha. Esto es el Aire Puro número 900 por la Radio Placeres de Valparaíso. La tele me tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar. Radio Placeres. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Bueno, el día de hoy en la Fiscalía Regional hemos venido a que se nos haga entrega por primera vez de todas las copias acumuladas de la investigación ahora en calidad de imputados. Esto es de suma relevancia porque si bien nosotros hemos tratado de llamar la atención respecto de esta investigación desde abril, respecto de la calidad que realmente mis representados tenían en esta investigación, lo cierto es que siempre fueron tratados como víctimas. Y es bueno que la gente sepa que las calidades procesales, si uno es investigado como imputado o es víctima, los derechos son muy distintos a nivel procesal. En ese sentido, entonces, durante todo este tiempo, de manera subrepticia, la Fiscalía Regional estuvo investigando a mis representados. Ellos estaban en calidad de imputados, pero nunca se pudo ejercer el derecho de ser imputado porque se le negó esa calidad, aún habiendo sido solicitado oficialmente que se aclarara para poder ejercer el derecho a defensa. Entonces, hoy día, por primera vez, tenemos la carpeta. La idea de esto es poder revisar si existen antecedentes reservados aún, ya si existe alguna reserva que haya decretado el Ministerio Público, y también si existen todavía la calidad de testigo reservado, si esa calidad continúa, y si no, para ejercer entonces los derechos que mis representados tienen para poder ejercer un derecho a defensa. Mis representados han prestado declaraciones en numerosas oportunidades durante toda la investigación, siempre en calidad de víctima. Y ahí ojo, porque a ustedes les pueden decir algún día que son víctimas y les van a tomar declaraciones y les van a pedir antecedentes, y resulta que los están investigando de manera escondida, que es lo que pasó en este caso. A nosotros se nos recibió una vez de manera presencial de parte de la Fiscalía, dos veces de manera telemática. Nunca la fiscal regional lo recibió. Nunca ella dijo que efectivamente mis representados eran imputados y que ella estaba manteniendo una investigación en su contra, porque al ver los antecedentes que desarrolla la SEP, su investigación es completa y absolutamente dirigida en contra de los hijos de Julia y no desarrolla ninguna otra línea investigativa, y eso evidentemente es afectatorio, fue afectatorio, y es algo que mantuvo escondido, digamos, la fiscal regional. A ver, desde que yo asumí esta en calidad de querellante, lo cierto es que había muchos indicios en el desarrollo de la investigación que no eran solamente querellantes, sino que se estaban realizando diligencias intrusivas en contra de mi representado. Si cualquiera de ustedes algún día lo llegan a investigar, usted va a tener derecho a defenderse. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es si efectivamente te están siendo investigados. Ellos, por ejemplo, entregaron ADN, entregaron sus teléfonos, dieron la posibilidad de que la policía revisara la casa, el domicilio, que hoy día está siendo nuevamente allanado. Todo eso, supuestamente, en la búsqueda de los que eran culpables de la desaparición de su madre, nunca ellos sabiendo que estaban siendo ellos directamente investigados. Cuando a uno se le dice que uno es imputado, entonces uno tiene que ejercer ciertos derechos, por ejemplo, conocer de manera completa la carpeta de investigación. Aquí se nos mantuvo velada por mucho tiempo los antecedentes que estaba llevando adelante sola la fiscal regional, porque ella sola trabajó con la SEP. Nosotros trabajamos con Alejandro Ríos y Claudia Baeza, otros dos fiscales, que en ningún momento ahora se han aparecido, que en ningún momento nos han dicho, bueno, su línea de investigación donde quedó, porque hay otras diligencias investigativas. Nosotros pedimos satélites también de esos días para ver si existen fotografías, por ejemplo, que nos pudieran dar luces de lo que pasó. Todo eso con otros fiscales, respecto de los cuales ahora ni siquiera se han comunicado con nosotros. Entonces hemos perdido ahora también la posibilidad de ejercer nuestros derechos como querellantes en la búsqueda, porque tenemos que estar defendiéndonos de estas acusaciones que no tienen fundamento. Hemos observado cómo de manera descarnada se ha transmitido en vivo y en directo las diligencias de investigación que se han llevado a cabo en una investigación que se supone es reservada, que se supone ha sido sigilosa, esas son las palabras de la fiscal regional, pero que en la práctica hoy día al parecer a nadie le importa que lo que se está haciendo destruye la memoria de una persona desaparecida, destruye la memoria de una familia, un lugar donde vivían niños, donde compartieron por última vez con la persona que se encuentra desaparecida y que hoy día le están demoliendo, digamos, su hogar, su espacio, su huerta, todo el espacio donde ella se desarrolló y donde estaban los recuerdos familiares también. Ahora, yo he visto tanto en matinales como en otros momentos en horarios televisivos que se han mostrado declaraciones, fotografías, etcétera. Y claro, eso son filtraciones de lo que se supone es una investigación secreta. En su momento también se filtró que se habría encontrado sangre de Julia Chuñir en la casa de Janet, lo que también fue falso. Y eso, ¿cómo nosotros lo descartamos? A través de instrumentos jurídicos, presentando un recurso de amparo, Y también en dos causas que hoy día se encuentran abiertas, que las se encuentran investigando por apremios ilegítimos y por violación de secreto, donde se está investigando quién filtró ese antecedente falso para inculpar en su momento a los hijos de Julia, antecedente que hoy día se confirma nuevamente que es falso, que nunca existió. We'll be right back.

Maintenant. Positive black soul model, CG Ben a lover style. One big thing away, man, give some love on. That line a hull, man, hollow my love on. Best thing in your way, but one McGee now. See, like Saga Hamne, but the Yaudi can. Best thing in your way, man, give some love on. That my nakhal man khalu malawan best thing in your way ma wan magi now see like saga khamni kuli law di kana kan ya uyma ala bila ya uyma man ya uyma ala bila ya uyma sanka batai mangi nai wo ala bila ya uyma. Follow me one, follow me, follow me, follow me two, follow me, follow me, follow me three, baby come follow me, follow me. Bamba gang, buddy biddy bum sting. Il est temps de parler d'elle, de parler d'une belle hirondelle. C'est un elle plus que belle, Patty la belle Isabelle. Quand je te vois dans tes ébats, telle est la reine de Saba. Je voudrais être Salomon près de toi. Tous les beaux débats, baby, l'amour que je te voue, c'est devenu fou, je te l'avoue. Je suis belle demoiselle qui pourrait se comparer à vous. Maintenant elle, le magazine, y a plein de top modèles. Super sensuelle, mais Isabelle, t'es la plus belle. J'ai prié, prié, supplié, crié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier, où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi, moi, je suis ton esclave, ton c'est compliqué, c'est tellement gay, c'est tellement bon, c'est tellement beau, je crois que je vais m'envoler. Une nouvelle découverte, une belle porte verte, une pure perle verte. Baby, mon âme demeure inerte, tes sentiments m'est inconnu. J'ai des pulsions sans retenue, je suis tout venu dans ton menu. Je m'offre à toi sans retenue. J'ai prié, plié, supplié, crié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier, où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi, moi, je suis ton esclave, ton serviteur, je suis à toi. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Beber agua quita la sed, te protege y renueva. Lo ideal es tomar 6 a 8 vasos de agua al día, es decir, alrededor de 2 litros. ¿Por qué? Porque necesitas reponer el agua que pierdes a través de la orina, el sudor y las deposiciones. Porque favorece la eliminación de toxinas de tu organismo y le asegura un buen funcionamiento. porque regula tu temperatura corporal y ayuda a que tu boca se mantenga fresca y húmeda. Porque es un aporte natural para el cuidado de tu piel. Agua para limpiar las heridas que antes de sanar debo exponer. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Todos necesitamos aire puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias en este aire puro 900. Esas noticias que comúnmente no escucharás, ni leerás, ni mirarás en los medios de comunicación masivos cuyos dueños no les interesa esta temática. ¿Por qué? Porque cuestiona su modelo de desarrollo. Las noticias son obviamente no muy alentadoras, porque les tenemos que poner en alerta para que nosotros tomemos acciones también desde lo individual, es necesario, pero siempre también desde lo colectivo. Por ejemplo, la crisis del agua ya es una bancarrota hídrica mundial. La ONU alerta sobre pérdidas irreversibles en ríos, glaciares y humedales. El concepto de bancarrota hídrica busca transmitir la urgencia para que los gobiernos del mundo tomen medidas para una nueva relación con el agua. Esta quiebra de los recursos hídricos ya está afectando a millones de personas en el mundo ante un deterioro irreversible de ríos, lagos, humedales y glaciares. Esto ustedes lo pueden encontrar en el medio de comunicación Mongabay. Pueden ahí dar cuenta un poco de lo que está ocurriendo, pero claramente el estrés hídrico que tenemos actualmente, que da esta nueva realidad, invita, y más que invita, nos impone una necesaria adaptación que tendría que ser obviamente basada en la ciencia. Así que estamos en una bancarrota hídrica mundial completamente. Y Chile tiene territorios que son parte de esa bancarrota, por ejemplo, la provincia de Petorca. También dentro de las noticias que queremos compartir con ustedes es que se abre una consulta ciudadana por una iniciativa inmobiliaria en Bahía Coique. El llamado del Servicio de Evaluación Ambiental invita a vecinos y vecinas de Futrono y sus alrededores a pronunciarse sobre el nuevo proyecto que busca instalarse en la zona. Así, el CEA genera una etapa de consulta dirigida a la comunidad que busca incorporar observaciones de la ciudadanía en relación con un proyecto inmobiliario que busca emplazarse en Bahía Coique, región de Los Ríos. Se trata de la iniciativa Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique, de la inmobiliaria Arenas Blancas S.A., que contempla la construcción de 208 unidades habitacionales vacacionales. El complejo, impulsado por la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se distribuiría entre departamentos y viviendas tipo village en un terreno de 41 hectáreas en el sector de la comuna de Futrono. Ahora hay participación ciudadana en relación con eso y vamos a estar viendo qué es lo que dicen los vecinos, cuáles son las observaciones que hay a propósito de una inversión de la familia del ex fallecido Sebastián Piñera. Otra noticia más para compartir con ustedes, y a propósito de esta voracidad capitalista que implica este modelo de desarrollo sin regulaciones, sin límites, como les encanta a los Milei o a los Cast, ¿ya? O a los neoliberales en general. El colapso de la merluza. Se critica que el gobierno no logró revertir la crisis de un recurso clave para la pesca artesanal e industrial. 12 años lleva la merluza común en estado de sobreexplotación en Chile. 12 años, generando dificultades para la pesca artesanal e industrial en el país. A pesar de las alertas científicas, organizaciones y gremios critican la falta de medidas durante el gobierno para revertir esta situación. La cuota de captura para el 2026 se redujo en un 15%. Los pescadores artesanales, esto ustedes lo encuentran en el periódico digital El Desconcierto, le invitamos a leer y a mirar medios de comunicación alternativos para que se puedan generar una visión un poquito más clara sobre la realidad y sobre los distintos fenómenos que ocurren. Y por ejemplo, El Desconcierto pone temáticas socioambientales como esta, donde el gobierno de Gabriel Boric no toma las medidas efectivas para revertir esta situación que tiene uno de los principales recursos pesqueros del país. Las decisiones sobre la merluza común de la Subsecretaría de Pesca han sido para favorecer a un sector y no para recuperar la especie. Es la institucionalidad la principal culpable de esta crisis, lo cual ha trascendido a distintos gobiernos, declara Omar Méndez, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Cocholhue en la región del Biobío. Así que, ojo con esto, desde Oceana, siempre desde las organizaciones no gubernamentales, desde la ciencia, desde las personas que investigan estas temáticas, como Oceana, recuerdan que junto con sindicatos de pescadores artesanales elaboraron una propuesta con 5 medidas para recuperar la merluza, las cuales tampoco fueron adoptadas por el gobierno. Las medidas son extender la veda reproductiva. Actualmente la merluza entra en veda cada septiembre, sin embargo pescadores buscan que se extienda para fortalecer la protección del recurso. Medidas respaldadas por pescadores, académicos y organizaciones sociales. También se busca congelar la huella del arrastre, se busca impedir que la flota industrial amplíe sus operaciones de pesca de arrastre o zonas no impactadas previamente. Tercero, el proteger los caladeros artesanales. La baja disponibilidad de merluza en zonas tradicionales se atribuye a la interacción con la industria del arrastre. La propuesta plantea resguardar estos caladeros como espacios exclusivos para la pesca artesanal. Cuarto, combatir la pesca ilegal. Se sugiere fortalecer la fiscalización en toda la cadena de valor, desde la captura hasta la comercialización, mediante tecnología y análisis de datos que permitan un control más eficiente por parte del Estado. Y cinco, certificar la pesca en origen basado en lo establecido por la ley de fraccionamiento. Se busca que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, defina una estrategia para certificar flotas según zona, riesgo o punto de desembarque, garantizando trazabilidad y sustentabilidad. Es decir, alternativas habían para generar acciones al respecto, pero el gobierno, uno se imagina, empujado por la voracidad industrial o de las grandes pesqueras, no toma en consideración las medidas necesarias. Y por último, este es como, no sé si llamarlo capitalismo verde, la verdad que es como una buena noticia dentro de un contexto complejo, ¿ya? Pero no sé si es tan buena, les voy a explicar por qué, o ustedes lo van a entender cuando la compartan, ¿ya? Recuperarán tierras raras y cobalto desde los relaves y desechos mineros. Corfo adjudicó 3 iniciativas del programa Desafío Investigación más Desarrollo para el Desarrollo Productivo Sostenible que permitirán recuperar cobalto y tierras raras desde relaves mineros, impulsando la minería sostenible en Chile. Estas iniciativas, con una duración de 3 años, buscan agregar valor a la economía nacional, produciendo minerales demandados en mercados internacionales para baterías de vehículos eléctricos eléctricos. El financiamiento proviene de un contrato con Albemarle y supera los 3,2 millones de dólares. Recordemos que Albemarle es una minería canadiense, ¿ya? Así que ojo ahí con todo lo que está pasando, pero me resulta interesante que los relaves, que es un pasivo ambiental que ya está en esos territorios, pueda ser trabajado para recuperar algunos elementos y de repente no solo la recuperación, sino que también el mejoramiento de las condiciones de esos relaves. Porque si eso nuevamente va a generar alta volatilidad de polvo, en suspensión, etcétera, y no se tienen los cuidados, esa buena noticia se convierte en algo también negativo. Por eso les decía que es como un poquito contradictorio. Pero bueno, esas son las noticias que tenemos en este Aire Puro 900, en el programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso. Estás escuchándolo en tus oídos. Yeah. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma agua. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua, la misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Si todos los días son la misma agua, la misma agua. ¿Podrías hacer algo por cambiarlos? El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua, la misma agua. Eran tiempos en que mandábamos nosotros. Eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos intereses. No nos guiaba la vanidad ni el odio, nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. Estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo. Necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir: soy mexicano. Buen día tengan, diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Represento a la Escuela Primaria de Jornada Ampliada Cuauhtémoc de la comunidad de Escabil, municipio de José María Morelos. Hoy tengo el agrado de presentar el tema Transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levanta la ola de violencia en nuestro estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impide el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado, diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó el precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperando ser el patrimonio de su familia. La incongruencia. Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo, que es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido, aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné, pero si me ofrezco una lanita a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, sino después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te ves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito el desayuno. O, Poli, ¿cuánto y no me pone en la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos. Merecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley. ¿Explosión demográfica? ¿Saqueo de la naturaleza? ¿Colapso del medio ambiente? ¿Vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando? Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. We'll be right back.